Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. Buenas tardes, Quillo, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. A la paz de Dios nos tenga. Y aquí, tomando sitio a la zurda del que os habla, la esencia del mal. Aquí ha venido un ratito a porculizar el programa. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, pequeño San? Bueno, pues estamos bien. Venimos a meter un poquito de ruido y a, pues eso, a hacer el desaguisado. Jimmy Noise. Bueno, pues nosotros no nos enrollamos más. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Tal vez no sea la mejor banda del mundo mundial, pero sin duda estos italianos llamados Pleonexia tienen algo especial que los hace únicos, de influencias claramente tradicionales, poseen un halo mágico que me tiene enganchado. Después de algo más de un lustro que vio la luz su álbum debut, regresan ahora con un nuevo álbum que está cantado en inglés, pero que tiene título en italiano, Virtute Conoscenza, que viene a decir algo así como virtud y conocimiento. Esto es lo nuevo, es el título de este trabajo que el próximo 21 de febrero verá la luz de la mano de Pure Steel Records y del que os hemos adelantado un tema para abrir el programa de hoy, como es este March of the Dumbs, algo así como la marcha de los tontos. Así que aquí estamos mucho tonto y por eso vamos marchando. Pero nos marchamos luego. Nos marchamos luego. Tenemos mucha marcha. Y tenemos mucha marcha. Somos tontos, somos Dumbs con mucha marcha. Pues eso. Pues anda que no hay tontos. Fuera, ¿cómo para llamarnos tontos nosotros? Bueno. Digo fuera, más allá de las puertas de Radio Mai. Más allá de las puertas de Radio Mai. Hay mucho tonto por ahí, ¿verdad? Está aquí el amigo Mario diciendo yo. No me refería a ti. Mi coleguita Mario Madrid, que ha venido a visitarnos con su cholva, la Cristina, que las tenemos por ahí comiendo tortilla de patata, jamón y colesterol en ronchas, que mola mucho, y bebiendo birra, que es lo que... Colesterol en ronchas. Colesterol en ronchas, sí. Que no es lo mismo que ronchas de colesterol. No tiene nada que ver. Son las que te salen cuando... purulentas, además. Bueno, pues recordamos, esta banda con la que hemos arrancado se hacen llamar Pleonexia. Italianos ellos. Y Casimoto, dos horitas nos restan, recordamos... Ese número de teléfono... Claro, 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco que tengo aquí a mi zurda, y que es la siguiente, que nos la va a decir el mismo. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, ya sabes, más de 60 programas de radio rock en tu idioma. Correcto. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Rock and roll para aburrir. La radio online del rock. Bueno, que el rock nunca aburre, O sea, el que le aburre el rock and roll... Bueno, sí, hay veces que hombre, se cansa. Hombre, si te pones un disco de los cigarros, te puedes aburrir. Si te pones un disco loquillo, te puedes aburrir. Está claro. Te pones un disco de Mago de Oz, te puedes aburrir. Te puedes aburrir. Te puede dar hasta asqueroso. Es que eso es un género aparte, que es el rock burrido. Rock burrido. Es el rock burrido para burros y burras. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Recordar también... que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. In the Witching Hour. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y bueno, para el archipiélago canario, todas las horas que hemos dicho, menos una. Menos one. Bueno, pues de unos italianos... Eso es. One no puede escucharlo. De unos italianos de nuevo cuño que verán de su nuevo disco la semana pasada, que eran estos Pleonexia, nos vamos a unos canadienses veteranos ya, que ayer mismamente ponían en circulación el que hace su 18º trabajo de estudio, nada menos. Nada nuevo bajo el sol, es lo que encontraremos en Legal At Last, que es el nuevo trabajo de Anvil. Pero bueno, a estas alturas de carrera tampoco lo deseamos que nos den nada nuevo, o sea... Imaginas a CC, por ejemplo, haciendo, metiendo electrónica, ¿eh? Pues no. Pues con Anvil pasa igual, ¿eh? Sonido puro y duramente Anvil. 12 con, temas. Con Anvil pasa igual que con ACC, ¿eh? Correcto, exactamente. Vale, si tú lo dices, yo me lo creo. Hombre, quitando la fama, el mainstream de unos y el underground de otros que no salen ni por asomo. Estos chicos lo que son muy ámbiles. Pues sí. Luego, tienen una ambilidad para sacar discos de 18 llevan ya, ¿no? Es como la March of the Dams, es muy correcta, correcta. Ya bueno, aquí, los es agudo, on the road. La March de los agudos. Bueno, pues lo he dicho, que este nuevo trabajo se titula Legal at Last, que es lo nuevo de Anvil, pero a estas alturas de carrera tampoco lo vamos a desear que nos traiga nada nuevo, como decía. 12 temas de ese heavy metal tan machacón y característico que Steve Kudlow, alias Lips, el labios morritos. Lips, y su incondicional amigo de batería Rob Reiner llevan realizando desde el 81. Con el sello alemán de AFM Records sacan al mercado esta nueva obra, de la que os dejaremos con el tema título, que es además el que abre el disco, titulado, como bien he dicho, Legal at Last, legalizados al fin. Para aturdir vuestras orejas están los canadienses de Anvil, que suenan así. Yo al Last prefiero el pollo. Complexities yet to be seen. Change rules of society. We take responsibility. Is it what it should have been? It should have been not just like the past. Medicine, all a big financial win. Government is in delight. Find a cure for cancer, we're looking for the answer. Let's hope we've done it right. Done it right. Not just like the legalizados al fin, tenemos lo nuevo de los ámbiles, que dice Pequeño San, los ámbiles de ámbil. Tenía razón con lo de ellos. Tenía razón con lo del pollo. El pollo, ¿no? Con lo del pollo. Pollo alast. Claro. El pollo alast. Bueno, pues este es el título del nuevo trabajo de los canadienses y que abre pues con el tema que le da título al álbum y que acabáis de escuchar. Anvil desde tierra canadiense y lanzado al mercado por un sello alemán como es AFM Records y que vio la luz ayer mismamente. Y bueno, nos vamos con un género como el folk metal que nunca me ha quitado el sueño, la verdad. Pero siempre hay alguna banda... Casi igual te lo ha dado. Exactamente, más bien me lo ha dado. Pero bueno. Eso, y los documentales de las dos, mano de santo. Santo. Para dormir van. En este documental de las dos vamos a hablar del folk metal mejor. Ah, toma por culo. Ya se jodió. Y viene Morfeo corriendo en motoreta. Va. Pues bueno, lo dicho, que. Aparte que nunca me ha quitado el sueño estas bandas. Pero siempre hay. Hay una banda que me despierta cierta simpatía y que disfruto de vez en cuando, porque no se hacen cansinos con pitos, flautas, violines y demás mamarrachadas. Ese es el caso de los alemanes Minotaurus, que en los últimos compases del pasado año ponían en el mercado el que hacía su sexto trabajo de estudio. Un disco que nos hizo llegar en su día el sello Limp Music y que llevaba el título de Victim of the Underworld. Un trabajo... que se nos quedó ahí rezagado entre las montañas de material recibido y que recuperamos ahora para haceros llegar un tema como este que vais a escuchar titulado Immortality, que os brindamos para saber de lo último de estos alemanes llamados Minotaurus. If I fall in a fight, ¡Que nos pilla el Minotaurus! ¡Que nos pilla el Minotaurus! ¡El Minotaurus nos ha pillado! ¡Y nos ha pillado! ¡Y nos ha dado de medio lado! Minotaurus es el tema... No, perdón. La banda que acabas de escuchar... Que... Mira, esto sí que es folky total. Pero no suenan pitos, ni flautas, ni gaitas, ni su puta madre. Aquí hay algún violoncillo ahí de refilón. Molan, molan, no están mal. Victim of the underworld, oh, perdón, Victim of the Underworld, la víctima del inframundo. Immortality era el tema que has escuchado de esta banda que ha sacado a finales del año pasado su último trabajo de la mano de Limp Music. Y bueno, como vamos con más cositas, desde la ciudad condal nos llega, nos hacen llegar nuestro amigo Lara, el manager de Alianza. El nuevo trabajo de una banda que acabamos de conocer, como son los también catalanes Haunted Gods. Una banda... Dioses pillaos. Dioses cazaos. Dioses pillaos. Ay, esos dioses malos del Olimpo. Carían para que los cazaran de esa manera. Pues una banda... Como yo, el mal. El mal, el mal. Porque los dioses son chungos todos y malos. Malismo. Ay, Dios bueno. Una banda que su contenido histórico, mitológico y fantástico nos acerca a un sonido de power metal fuertemente inspirado en aquellas bandas que alzaron el género allá por los últimos años de la década de los 90 y primeros de este nuevo siglo, del que ya nos hemos pulido una década entera. Sí, ya estamos en la década de los 20. Correcto. se pone el tema chungo. No, realmente nos hemos pulido dos décadas ya. Claro. Hemos pulido dos décadas. La del 2000 y la del 10. Sí. Bueno, pues tras un primer EP que vio la luz hace poco más de dos años y tras varios cambios en su formación, vuelven con un nuevo disco corto, otro EP de seis temas de una talla encomiable. Magnífico la labor de Chel, o Merichel, es una tía, su nueva vocalista, que culmina a la perfección el gran trabajo de sus compañeros. Y con el título de Legends lanzan este nuevo trabajo que vendrán a Zaragoza a defenderlo en vivo el próximo 8 de marzo. Tocarán en Utopía y vendrán primero aquí a las instalaciones y dependencias de Radio Mai para hablarnos de este trabajo. Y del que os vamos a dejar una muestra como la que vais a escuchar, titulada Cirael. Recuerda, son catalanes y se hacen llamar Haunted Gods. Un saludico para la Lara. The best, the magical world we follow. Bueno, pues ahí teníamos esos dioses cazados o pillados, como dice San, llamados Hunted Gods, desde la ciudad condal. El próximo 8 de marzo los tendremos aquí en Zaragoza. Domingo. Vendrán, no, sábado. No, domingo. 8 de marzo, o 7. Ah, igual el 7 de marzo. Pues puede que sea el 7, sí. El 7 de marzo estarán aquí en San Fermín. En la de San Fermín. El 7 de marzo. Me estáis descolocando total. Eso es otro mes de más adelante, ¿no? De más calor. San Fermín es todo. Aunque ya hace mucho calor. Todos los días de San Fermín. Pues bueno, que estarán aquí en Zaragoza tocando en Utopía por la noche y por la mañana aquí junto a la gente de Lira Mortem. Tendremos a las dos bandas aquí en Radio Mai. En Senderos del Rock, tu programa de todos los sábados al mediodía. Bueno, pues vamos, Brendan, a presentar Legends, que es el tema. No, el tema es Tirael, que hemos tonta puesto, él, escuchado. Tonta ella, tonto él. Correcto. Incluido en las leyendas estas de fábulas extrasensoriales y místicas y profundas de los Hunted, de las que nos hablan Hunted Cats. Bueno, vamos con más cosas. Acabamos de sobrepasar en un minuto la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, alias La Esencia del Mal, que ya está haciendo mal, musitando males, porque me ve la chuleta y se está cojonando. O sea, a ver, la chuleta se refiere a la pantalla del ordenador, queridos oyentes, ¿no? Sí, que no tengo ningún chuletón aquí de vaca ni. Sí. Pues eso. La gente es muy mal pensada, hay que hablar con propiedad. Y se está cojonando. O sea, ¿qué me tendrá preparado? Bueno, ya está preparado. No puedes hacer nada. Pues bueno. Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, esa plataforma en la que puedes escuchar Senderos del Rock todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Y bueno, si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, pues ya sabes, en nuestra página de Facebook todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Bueno, un audio que realmente es un vínculo a esa página de Asalto Mata Radio Rock, concreto al artículo donde está ubicado el podcast. El artículo o a la lista de podcast que tenemos ahí, los 60 y pico programas también, en nuestra cuidada selección de podcast a la carta. Y bueno, pues Casimoto, recordamos también esas redifusiones para todos aquellos que nos escuchan en el coche, por ahí danzando. Los lunes en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y The Witching Hour. ¿Qué? Casimoto no estaba lo que estaba, pensando más en la burrada que me vas a soltar. Que, No, estaba mi rollo. Estaba mi rollo. Somos muy rolleros. En su cerebro le estaba hablando otra cosa. Sí. estaba un poco en plan Homer. Me estaba diciendo. ¿Qué sí, me está diciendo cerebro? Me estaba diciendo, tú te puedes quedar, pero yo me voy. Y me has pillado ahí en el impasse ese, ¿no? Abriendo la puerta del cerebro. Las puertas giratorias de Casimoto. Vamos a hacer un pequeño inciso al power metal de corte progresivo con el segundo trabajo de los checos de Ereley. Ereley. Checo. No, no son del Tirol. Más o menos. Checoslovacos, no sé. Lo del Tirol suizo, ¿no? Tendrán familia. Seguro. Bueno, pues una banda que nos sorprende con un gran trabajo conceptual que trata de esa alma limpia y pura que todos tenemos cuando venimos a este mundo, hasta el momento sin haber hecho nada ni bueno ni malo, ¿no? Hasta que ves Heidi. Lo de resto. Un viaje. Y conociste a Pedro echando una meadilla ahí detrás del. Abuelo, del que viene Clara. Ya esa sería la vida del Tirol. Viene del Tirol, sí. Ahora del Tirol viene espesa. Un viaje a través de la vida en la que tomamos decisiones que nos afectan a nosotros y a otros. Sentimientos como el disfrute, la felicidad, el amor, la tristeza, el miedo y el odio. Decisiones que unas son luz y otras oscuridad. En definitiva, el viaje que convierte en alma pura y en otra totalmente diabólica. Como el del elemento este que nació muy puro y ahora ahí lo tenéis, la puta esencia del mal. dando por culo las dos horas de 2 a 4 de la tarde todos los sábados aquí. Y porque no dura más, que si no... Pues de ahí el título de Diablerie, un álbum que vio la luz el pasado 24 de enero de la mano de Massacre Records, un disco que nos dicen que es como viajar en un tren que atraviesa todo obstáculo que te encuentras, que se encuentra en su camino. El Room 666 es el tema que os dejamos del mismo para conocer a estos tipos, procedentes de la República Checa y que responden, como bien he dicho, al nombre de Erle. I'm trying. Bueno, pues ahí teníais esa habitación 666, Room 666. Es el tema que has escuchado incluido en Diablery, el nuevo trabajo de estos checos llamados Erelei. Impresionantes, me encanta este disco, tío. Cómo me mola ese rollo progresivo, esas bandas entre power progresivos, tipo Evergrey, por ejemplo, Symphony X, eran más enrevesados, ¿no? Symphony X, pero bueno, en ese palo, me encantan, tío. Adentrémonos poco a poco en terrenos cada vez más duros y pedregosos. Lo que ahora nos ocupa es el nuevo trabajo de unos holandeses que acabamos de conocer, pese a que ya poseen en el mercado cuatro trabajos previos al que ahora os vamos a presentar. Eso sí, esos cuatro discos en formato de EP. Este que nos ocupa es el primer larga duración de unos thrashers venidos de la tierra de los tulipanes. Se hacen llamar Green Path y que nos ofrecen un trabajo cargado de buena diversión, amigable, eso sí, y violenta. Alucinante la portada a cargo de un grande como es Ed Repka, que ha realizado las mejores portadas de bandas como Death, Megadeth o la del primer disco de los catalanes Aggression. Con el título de Violence verá la luz este disco el próximo 20 de marzo. Por ¿Agresión dónde? No, Agresión de... me refería más que nada al portadista del grupo este, que es el que se curró la portada del primer disco de Agresión. ¿Vale? Ed Repka, que se ha currado las portadas de Agresión, de Death, de Megadeth y de multitud de bandas más. Y bueno, con el título de Violence verá la luz este disco el próximo 20 de marzo por mediación del sello Iron Shield Records. Y del mismo os adelantamos un tema como este que vas a escuchar, The Knife is Sharper Than Ever, que viene a decir algo así como que el cuchillo está más afilado que nunca. Más afilado que nunca. Y que está incluido en el nuevo trabajo de los holandeses Grand Pack. Bueno, pues ese cuchillo que está más afilado que nunca. The knife is sharper than ever. Así se titula el tema que has escuchado y que viene incluido en Violence. Que lo trabajo de estos tipos holandeses llamados Green Path. Que lo mejor para no cortarse es un cuchillo bien afilado. Claro. Que digo que a mí no me suelen gustar los refritos de ninguna banda, pero... Esto es a pesar a sonar Slayer y tomar allá total. La este verdad que tema, desde luego, tenía unos pasajes que eran Slayer puro y duro. Sí. Mola muchísimo. Muchísimo mola esta banda. Green Path. A todo amante de sonido thrash clasicote, que se apunte este nombre. Old school. Thrash old school. Old school. Totalmente. Green Path se llaman. Y bueno. Otro disco que se nos había quedado por ahí rezagado, que lo pillamos tarde y que resulta ser un pelotazo de la hostia. Es el nuevo y segundo trabajo de los madrileños metaleros de Bridge to Nowhere. ¿Dónde está el pelotazo? Ahora lo escucharás. Luego también tendremos pelotazos esta noche, después de cenar un whisky, así unas piedritas frescas que lo refrigeren. Eso también es un pelotazo, ¿no? A ese decía yo. Pues eso es más punto. Eso ya es más tarde. O después, después del programa. Cafelito, pelotazo. Pero este es un pelotazo discográfico. ¿Vale? Hay muchos tipos de pelotazo. Luego está el pelotazo de los huevos, que de eso ya hace mucho que y ya no usamos. Y el pelotazo inmobiliario. También. Venga, hay muchos pelotazos. Ya están todos los pelotazos. Y el informativo también. Pelotazo informativo. Y los de Matutano. Y los de Matutano. Esas bolillas que serán los pelotazos. Por 25 pesetas. No han acabado los pelotazos, venga, más pelotazos. Venga, eso sería ya el 1-2-3. 25 por 25 pesetas. ¿Cuántas? Casimoto y el armero son amigos y residentes de Zaragoza. Digo. Pues bueno, pues he dicho, estamos hablando de Bridge to Nowhere desde Madrid. Su nuevo disco es un trabajo conceptual basado en la obra de Dante Alighieri. La universal obra Divina Comedia, aquí titulada Divine Tragedy. Que al igual que el libro nos cuenta la historia en tres episodios divididos, pues eso, en tres temas cada uno, y uno más que inquietante, y una más que inquietante introducción. Lo he dicho inquietante. No sabes ni repetirlo, Inquietante. Una más que inquietante introducción relatada en italiano. Esos capítulos son Inferno, Purgatorio. Me habéis hecho puesto para lo más trato. Inferno, Purgatorio y Paraíso. La tu mamá es una fila de putana. Por la mañana. La mea putana. La putanesca. Tú sí que estás hecho un putanesco de mucho cuidado. La esencia del mal, Evil Essence. Bueno, el primero, sin duda, es el que más mola. El Inferno, la caída, la bajada. Y de dicho capítulo encontramos un tema como este titulado Into the Hell. Sin duda, una gran obra la de estos madrileños, como son Bridge to Nowhere. Ahí os dejamos con Into the Hell, dentro del puto infierno. Esta noche el armero estará ahí, dando pa abajo, pa cera para las orejas. Ah, en el infierno, pero, bueno, ese no, claro, para abajo no. Por ahí, por Corona de Aragón, Bretón, para Bretón. Corona de Aragón abajo el todo. Pero ahora sí, nos vamos abajo para abajo el todo, eso. Venga, respeto. Respect. A los madrileños. Bridge to Nowhere. Return along the blue. Impresionante. Into the Hell, así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Divine Tragedy, esta obra conceptual dedicada a la Divina Comedia de Dante Alighieri y que han llevado a cabo los madrileños Bridge to Nowhere, un disco que ha sacado Rock Estatal Records a finales del año pasado y que, bueno, va un poquito tarde, pero nunca es tarde si la dicha buena. Aquí acaba de sonar. Bueno, vamos a ver con más cosas. Lo que nos ocupa ahora es el primer trabajo de unos chavales jóvenes de nuestra querida Zaragoza. Cinco chavales que acaban de lanzar su primer disco, un EP de cinco temas de auténtico metalcore. No es un género que a mí me motive especialmente. A Kashimoto sí que le va un poquito más, pero bueno, a mí no te creas. No te creas, ¿no? Pero vamos, los vi en Las Armas y tocan de puta madre. A mí el disco me ha sorprendido, la verdad. Será por la... bueno, pues el caso... yo digo que no me he motivado, a lo mejor es por la edad que tengo, ¿no? Ya soy un poco carroceta, ¿no? Y amante de los sonidos clasicotes. Pero sé reconocer cuando una banda vale. Y estos chavales tienen maneras, ¿eh? Al menos... eso es lo que yo veo reflejado. Tú los has visto en directo. Sí, yo los he visto en directo. No sé si llega a verlos o no. Y tocando de puta madre, ¿no?, esta gente. Pues bueno... ese saber hacer se refleja en Reborn, que es el título del disco en cuestión. Un trabajo que lo cierra este tema que vas a escuchar, titulado Alone. Tema que usamos para dar a conocer a estos maños, que los tendremos aquí dentro de poquito para presentar este EP. Ellos se llaman Strife From Within y suenan así. We'll be right back. Esa lucha desde el interior, Strike from Within, desde la capital maña, chavales insultantemente jóvenes que en las próximas semanas los tendremos aquí para darnos a conocer de forma intensa este Reborn que acabas de escuchar. La disco. Juventud, siempre insultando. Siempre, insultantemente jóvenes. Bueno, vienen pegando fuerte bandas de gente insultantemente joven, ¿eh? Sí. Los Invaders del otro día, ojito. El conciertito que se dieron, ojito. ¿Cómo se lo curraron, tío? Y sin parar de insultar, ¿eh? Y sin parar siempre de insultar. Insultantemente jóvenes. Qué asqueroso. En lugar de disparar, insultan. Qué asquerosa la chavalería esta. Bueno, nos hemos sobrepasado en dos minutos el meridiano del programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados en riguroso directo, que lo hacemos entre las 2 y las 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red, para ello tenemos opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tornasco, que estos últimos minutos está bastante tranquilito y que lo tengo aquí mismo, que él lo va a decir si quiere. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, ya sabes, 24 horas al día, 365 días del año, más de 60 shows. Correcto. De rock en todos sus estilos y en tu idioma. El tuyo, exactamente. Menos si eres giri, que giri de anglosajón, si o es, si es giri, entonces que no se defiende nuestro idioma, no nos va a escuchar. No nos va a escuchar, lógicamente, es verdad. Hoy si nos escucha, no nos entiende. Más que soy cortico, yo es que soy la March of the Dumps con la que hemos arrancado el programa. Y aquí estoy todavía haciendo alegato. Ahora, que te digo una cosa, ¿eh? O hay mucha gente que habla nuestro idioma en el extranjero, o flipo con los países que más nos siguen, ¿eh? Correcto. Porque es que Irlanda, Canadá. Saludamos a Campaña, que acaba de hacer acto de presencia voral. Bueno, pues vamos con más cosas. Recordar también que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde colocamos todas las semanas el audio del programa para que puedas seguirnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y Casimoto. Las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche in the Witching Hour. Correcto, coincidiendo correcto a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Él está haciendo coscorrillicas. Puedes tocar los pezones lo que quieras, pero exacto, te lo dice todo como un profesor. Correcto, no es así. Es así. Ojito que mientras Casimoto estaba ahí rajando su... ahí estaba Campayer tocándole los pezones con alevosía. A mí me cuesta centrarme, pero cuando me centro, pues... Nuestro amigo Campayo, en viento, en popa, toda vela, con su proyecto, su aventura, 20 y pico producciones. Si quieres, pues grabarte un vídeo para tu banda, profesional hasta decir, vale, bueno, pues contar con Campayo, que se le ocurra. Very good. Luego sí, le pediremos se intenta, un tiempo. Decís que pagáis de parte de Senderos del Rock, que le pediré una comisión. Bueno, vamos con más cosas, con lo nuevo, el nuevo trabajo de los veteranos alemanes de Assassin, una banda que obtuvieron un cierto estatus allá en los finales compases de los 80 con sus dos primeros trabajos, y tras los que desaparecieron para volver casi dos décadas después. En 2005 concretamente veía la luz su tercera obra de estudio. Y en compases de un lustro aproximadamente han ido editando un disco tras otro. El último de ellos, el sexto concretamente, vio la luz el pasado 7 de febrero con el título de Bestia in Mundis. Un disco... Mindundi. Tenía que cascarla, es así. Bestia Mindundi. Un disco de Mindundis. No eres ni bestia ni nada, eres un Mindundi. Mequetrefe. Que está muy bien los Assassins. Bestia in Mundis, su nuevo disco, que se edita bajo la tutela del sello Masacre Records, contiene 11 temas de auténtico puro thrash metal, de los que extraemos una muestra como esta, titulada Not Like You. Y es que probablemente la gente del metal no queramos ser como los demás. No queremos ser como tú. Que te den. Porque somos especiales. Somos únicos. Somos especiales. Somos la gente del metal. Amén. Por lo nuevo de los thrashers alemanes de Assassin. Assassin. Thank you. Bueno, pues se lo teníamos impresionante, Assassin, su nuevo disco Bestia Immundis, en el cual venían temas como el que acabas de escuchar, titulado Not Like You. No queremos ser como tú, no, para nada, no soy como tú. Bueno, vamos a rebajar un poquito el listón, nos vamos con cositas más melódicas. Como dicen los invisibles, más duro que tú. Que lo sepas, co. Somos duros. Que lo sepas, co. Somos más duros que tú. Bueno, JC Damon, el que fue la guitarra y voz de los californianos Silent Rage, vuelve con nuevo trabajo en de estudio y en solitario. Un tipo que conocemos y conocimos su carrera en solitario con su anterior trabajo, que nos envió en su día el sello Our Heaven, y los mismos que ahora nos hacen llegar el que hace su quinto álbum en solitario. Con el título de Demon's Rage nos encontramos con una maravilla de temas de hard rock melódico, no exento de guitarras con fuerza y solos cautivadores. Y ojito, porque el disco al completo está realizado solamente por el propio Jesse a las guitarras y voces, y el resto de los instrumentos corren a cargo de un grande de la escena californiana como es Paul Sabu, alias el hombre orquesta. Haciéndose cargo de bajo, teclados, baterías y coros. Valga un tema, por lo tanto yo creo que tendría que haber sido casi al revés, ¿no? Llamarse la banda Sabu, haber sido el disco del Sabu. Sí, lo que pasa es que Sabu suena a leche de mi rabu, entonces no ha querido poner ese nombre. Paul Sabu, de hecho tiene algún disco en solitario este tío también. ¿Quién es Sabu? La leche de este. ¿Te habrás quedado, bien? Agosto. Y estamos tan agustito. Bien, estamos bien. Aquí pasando el ratito. Aquí con el Sabu. Escuchando un poco de rock. Aquí con calentito, el calentito. Bueno, dicho. Eso es como el zumo de elote, ¿no? Claro. El zumo de elote. El zumo de elote. Ya, venga, no la casques. Precisamente de eso estamos hablando. Claro. Valga un tema como este, Tell Me Lily. Cuéntame, Lily la chupa. No seas Gili. Como adelanto, el tema este nos sirve de adelanto al que el próximo 28 de este mes de febrero será lo nuevo de Jesse Damon, y que suena tal que así. Tell Me Lily, lo nuevo de Jesse Damon. Dime, Lily, dime. Que viene el amigo Sabu. Lily. She smiled, it really caught my eye. I followed her to her room. My heart's pounding, but not too soon. Hey girl, what's your name? She said it's Lily, and I'm glad you came. Have a drink, this one's for you. Good tequila sunrise, now what should we drink to? We're alone. So right, never thought that this would even happen tonight. Tell me, Lily, you found me, I found you. We both know what we wanna do. Tell me, Lily, come outside, look at the sky, the stars are in your eyes. It must be love. My arms round her waist, we start to kiss, no time to hesitate. This pretty girl with such a smile, can I stare at you for just a while? We're alone and it feels so right, never thought that this would even happen tonight. Tell me, Lily, you found me, I found you. Look at the sky, the stars are in your eyes. It must be love. Buchito. Agustico. Ah, qué rico. O sea, es que es el mejor acompañante del rock and roll. Un buen zumito de cebada, ¿eh? Y te hace, bueno, la vida más placentera, más guay, ¿eh? Tell Me Lily es el tema que has escuchado incluido en Demon's Rage, el nuevo trabajo de JC Damon. ¿Y qué decía Lily? Que no le he entendido nada. Como no tenía ni puta idea, ¿no? Me he ido a beber cerveza y a comer chorizo y no... Vamos, que no le hemos hecho a Lily ni puto caso. No le hemos hecho ni puto caso. Pobre Lily. Tell Me Lily. No me he quedado mal, la verdad. Dime, Lily, dime. Sí. Contame. Bueno, pues vamos con más cosas. Desde las antípodas nos llega el nuevo trabajo de una... de las nuevas sensaciones del glam rock actual. Con su anterior álbum lograron colarse durante 10 semanas consecutivas en el top 30 de las listas de rock y metal alemanas, que no es poco, estos alemanes estas cosas saben bastante, sí. Y quedaron segundos en las votaciones del año 2018 de la revista Sledge Nation. Pensaba que ibas a decir de Rock FM, digo, imposible. No. Imposible. Eso habla de la diferencia que hay entre unos países y otros. Jodo que se habla. Que son referente mundial, Sledge Nation son referente mundial dentro del género, y que tampoco es poca cosa. Pues mira, la diferencia está, por ejemplo, yo, teniendo en cuenta que tenemos un coleguilla como es Samuel, que está viviendo en Zúrich, y va a conciertillos allí, pues las giras, por ejemplo, estos dos últimos meses pasados vio en directo a Volbeat y a Ghost, como cabezas de cartel, que también estuvieron aquí en España. Aquí en España tocaron en Ras Matas y en Riviera, que son aforos de 1,000 y pico, 2,000 personas. Riviera, un poco más. No, a ver, Riviera tiene un aforo real de 3,000 personas, pero lo acotaron a 2,000. Ah, amigos, eso es otro caso. Por la movida aquella del, sí, del accidente aquel, la sala aquella, del Halloween, aquel eco funesto. Vale, y está limitada el aforo a 1,800 o 2,000 personas, no llegan a 2,000. Lo cual es muy triste, porque la última vez que estuve en Riviera, pese a que se vendió todo, la sala parecía que estaba a medio aforo. ¿Vale? Pues bueno, en Zúrich, por ejemplo... Las bandas que aquí meten 1,800, 2,000 personas en Zúrich o en Alemania o en cualquier otro país de la comunidad europea están metiendo aforos de 9, 10,000 y 12,000 personas. Y ahí la diferencia que habla de la cultura que hay rockera en este país. A que en Alemania no hay reggaetón ni rumba. Correcto, ¿ves? No lo sé si habrá reggaetón o rumba. Pues pero no, por lo menos, no hay ni reggaetón ni rumba. Pero por lo menos sí que hay... programas, ni zumba. Sí que hay programas de radio que apoyan al rock y apoyan a las nuevas bandas. Aquí también. Aquí hay también tenemos Rock FM que... Rock FM no que, apoya a las nuevas bandas. Que ponen fresquísimas canciones de 25 años para atrás. No me estaba refiriendo a Rock FM, estaba haciendo referencia evidentemente a nosotros. Pero nosotros no... Salto Mata Radio Rock y todos los programas. Nosotros somos un programa que estamos en el sótano del underground. O sea, ya no estamos en el underground, estamos en el sótano del underground. O sea, son cuatro los que nos escuchan, ¿vale? No es lo mismo, no tenemos una capacidad mainstream. Eso lo has visto en el EGM, en el Estudio General de Medios. Eso no lo he visto en ningún lado, pero te lo digo yo. Así que, bueno, es lo que hay. Y punto, y nada más. Y punto. No sé cómo decirlo. Pero que en Alemania no hay reggaetón ni rumba. No, tampoco. Pues no, ya no, está. No hay, ahí lo tienes. Ni operaciones triunfo. Me juego las pelotas que rumba madre. No hay. Correcto. Y bueno, vamos con más cosas. Estamos hablando de Crosson, un tipo que responde a este peculiar nombre y que viene preparado con el que será su tercer trabajo de estudio. 10 temas cargados de unas melodías infecciosamente pegadizas y altamente adictivas, englobadas en un trabajo titulado Rock and Roll Love Affair, y que es una estrella que colisionará con la Tierra procedente de la estratosfera el próximo 27 de marzo con el sello Melodic Rock Records como responsables de ello. Y de esos 10 retazos de estrella nos llama la atención uno como este, titulado We All Need an Enemy. Todos necesitamos un enemigo para canearlo y para quedarnos a gusto, a base de para despotricar. Para despotricar. Cabrón, bueno, este. Pues el señor este australiano llamado Crosson también. Y así lo refleja en este tema. We all need an enemy. Esto está incluido en Rock and Roll Love Affair, que es lo nuevo de Crosson. Sabrosón, Crosson. Bueno, pues ahí lo teníamos todo. Necesitamos, todo el mundo necesita un enemigo para quedarse a gusto a la hora de poner ahí a Caldo. Ay, al lío puta este, cabrón. Bueno, pues eso. O de que te pongan para que te rebajen los humos. Claro, también. We all need an enemy. Así se titula el tema que acabas de escuchar y que viene incluido en Rock and Roll Affair. Lo nuevo del australiano Crosson. Y bueno. A solo 13 días estamos para que unos veteranos británicos celebren sus 5 décadas de carrera, 50 años en activo, en los que han firmado nada menos que 27 discos de estudio. Como he dicho, el próximo viernes 28 de febrero será la fecha elegida para que Coat of Arms vea la luz, un disco de sonido estilísticamente diverso y muy logrado técnicamente, y del que se hace cargo la gente de Steam Hammer SPV. De dicho disco, os adelantamos un tema como este Back in the Day, que nos servirá para conocer el camino actual que está pateando una banda veterana ya, como son Wishbone Ash, y que suenan así. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, Back in the Day, así se titula el tema que has escuchado, incluido en Coat of Arms, que es lo nuevo de Wishbone Ash, clasicazos, como pocos. Y nos hemos sobrepasado en 2 minutos, entramos en la última media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tenéis opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que lo tenemos ahí. Y la siguiente nos lo va a decir si quiere, y si no, la digo yo, no te preocupes. Pues sí, hombre, sí, asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, y vamos a aprovechar para saludar a la tribu Ternasca. Han hecho aparición la tribu Ternasca, que es que estaban todos de San Valentín. San Valentín. Estaba en resaca post-San Valentín. Yo es que me río del San Valentín, la verdad. Rubén, que nos saluda, y Chía, que también está con la resaca post-San Ventolín. Y es que, Rubén ha puesto dos emoticonos, uno del dedo así y otro con el ok, y el del dedo apuntando como una pistola apunta al dedo ok. A mí me van a perdonar las mujeres de este mundo, pero ayer en San Valentín quedaba muy claro que estamos muy lejos de la igualdad. De igualdad de género, porque es que, se veían muchos hombres con ramitos y flores y hostias, pero no veía yo a ninguna mujer con ninguna caja de cerveza encima. Va a regalar. Que pesan mucho. ¿Sabes? Que pesan mucho las cajas de cerveza. La igualdad y llega el además, ahora te las trae Amazon. Claro, a casa. Pues será eso. Y si lo pides por Prime, te las trae hasta fresquitas. Ya ves. Sí, nos saludamos también a Silviña, que dice que está en modo reseteo, y Guarito, que dice que está on air. Pues nada, on air. Guarito. Guarito. Saludamos a Guarito, pues. Y vamos a continuar con más cosas. Recordamos. Oye, San Ventolín, no es San Valero. Sí, más bien. San Valero. Lo que pasa es que esto no lo han dicho desde Logroño, entonces San Ventolín. Igual no le. El cierzo no llega a Logroño. Eso sí, tiene la cara. Este año en Zaragoza tampoco ha sido San Ventolín. El día de antes sí que hizo Ventolín, pero el de día hecho, después. No. De hecho, hizo un calor que te caga. 18 gradazos que había. Pero bueno, vamos con más cosas. Recordamos también que nuestra página de Facebook es una alternativa por si no puedes escucharnos en directo. Así que ahí toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mae los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. En The Witching Hour. Coge aire. Las brujas. A las 12 de la noche. Erotic Festival. Coincidiendo qué bien lo estamos pasando a las 12 de la noche. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Sobre todo yo, anoche estábamos metiéndome un magre de pato que se cagó a la perra, a las 12 de la noche. Magreando con el pato. Y cuando terminó de cenar hizo. Gracias, pato. Ay, qué magre. Desde el sí que ha magreado, sí. Ay, magre. Magréame otra vez. Bueno, desde el mismo sello de Steam Hammer SPV nos llega el nuevo trabajo de otra banda veterana, una de las bandas más reputadas del Southern Rock, como son los norteamericanos Outlaws, porque no solo del Southern Rock hay bandas como Liner Skinner o Molly Hatchet. Teníamos estos tipos veteranos que dieron mucho que hablar también en su día y que también lanzarán su nuevo disco el próximo 28 de febrero. Así, a la cara, te lo lanzarán. Totalmente. Te lo escupirán, porque son una fuera de la ley. Va el disco, hija puta. Cabrón. Disco al que han titulado Dixie Highway. El título del disco hace referencia a la carretera que originalmente unió a Chicago con Miami, la primera vía pública entre el medio oeste y el sur. Una carretera que fue arreglada en la década de 1920, ojito, ya hace 100 años. 100 años ya. Y que a día de hoy todavía se encuentran retazos de esta. Yo pensaba que todavía no lo habían arreglado. Yo, joder, pues estará buena. Como la de Aleago. También lleva desde los años 20 hecha y me parece que no. El caso es que todavía se encuentran retazos de la vieja carretera en localidades como Florida, Georgia, Tennessee o Ohio. Ohio. Todo un símbolo de la fortaleza y el orgullo norteamericano esta carretera. Y así las cosas, vamos, bueno, con un adelanto de ese Dixie Highway, álbum al que dedican a esta carretera. Y lo hacemos con Windy City Blues. Pero para Windy era Zaragoza. La habrán dedicado a Chicago, pero en realidad es para Zaragoza. Yo me imagino que estos tíos estarían aquí en Zaragoza cuando les salió el blues este de la ciudad ventosa. Y dijeron, vamos a por el Chicago, que si no nos echarán... Claro, claro. La cercera, el blues de la Cercera City. Ahí lo tenemos. Windy City Blues, que suena así. Dale play, Casimoto. Os dejamos con lo nuevo de Outlaws. El blues de la Cercera. Oh, yeah. Side's nearly done. Junkies have their business, they'll fix you up as well. Mayor's growing older, and the vice squad's really hell. Ooh, Windy City's blue. Run around in circles, fight the city heat. Million people running round, stomping on your feet. Men are fortunate to have their coats and ties. A homo walks through a train yard wishing he could die. Ooh, Windy City is blue. We'll be right back. esa ciudad ventosa, el blues de la ciudad del viento, Windy City's Blues. Así se titula el tema que has escuchado, que viene incluido en Dixie Highway, lo nuevo de los sureños, Outloads. Y que Casimoto, durante lo que ha durado el tema, ha sido imposible contactar con él, porque se ha puesto los cascos, ha cerrado los ojetes y a disfrutar. Y ha gozado como una perra, lo he visto yo. Lo he visto yo, no hace falta que me lo digas, que lo he visto. Es que a mí... A mí me gusta mucho el thrash metal, pero a mí el rock sureño, ese rock clasicote de esencia, ese blues clásico, de esencia yankee. Impresionante, la verdad. No sé si lo oirán o no, pero los brazos ya hace días que no vienen por aquí. ¿Lo oigo o lo dejo caer? Pues no sé. Pues bueno, el próximo 28 de febrero es el día que verá la luz este magnífico Dixie Highway, firmado por Outloads, uno de los referentes del Southern Rock. Y bueno, un guitarra que no debería necesitar presentación alguna, como es Gilby Clark, asoma al mundillo con un nuevo disco en solitario. El que fuera guitarra de Guns N' Roses, después huyera junto a Slash para tocar en sus Snake Pit, y fuera guitarra de bandas como los Heart de las hermanas Wilson o King of Chaos, banda en la que actualmente forma parte junto a otros dos exmiembros y compañeros en Guns N' Roses, como son Dave McKagan o Matt Sorum. Y esto ha sido el sello Golden Robot Records, el encargado de que el pasado día 10 de febrero viera a la luz este nuevo single en solitario, del que todavía no nos aseguran que sea el adelanto de un nuevo disco, un nuevo trabajo completo, pero que bueno, mientras tanto, así que vamos a disfrutar de este Rock and Roll is getting louder, o sea, tema con pinta de hacerse un nuevo himno rockero que asegura que el rock and roll se está volviendo más fuerte todavía. O sea, ahí está, pues es más o menos la traducción del tema del single este. A menos eso nos dicen en este tema, que es lo nuevo del guitarra Gilby Clark, y que suena así de bien. Ojito al rollazo Ace Frehley que tiene. Flipante, lo nuevo de Gilby Clark. We'll be right back. ¡Qué grande, qué grande! Rock and Roll is Getting Over, así se titula el tema que escuchas y que es el nuevo single de Gilby Clark, el que fuera en su día guitarra de Guns N' Roses. Y bueno, sustituyendo al original Steve Adler, se fue Steve Adler. Y Little Angels también, ¿no? Su guitarrista. No, Little Angels no. ¿No? ¿No lo ficharon de los Little Angels? No. Este tío realmente no sé de dónde vino, pero no. A mí me suena que sí, ¿eh? Bueno, pues ahí está. El caso, ha tocado con infinidad de bandas, pero Little Angels no recuerdo que estuviera en Little Angels. Me encanta el sonidazo a esos Kiss de Ace Frehley que tiene este tema. Acojonante, yo que siempre he sido muy fan de los Kiss con ese sonido Ace Frehley. De hecho, era en solitario es el miembro ex-Kiss que más me ha gustado. Y tiene un rollazo que va por esos derroteros impresionante este nuevo tema, ¿eh? Joder, ojalá fuera para allá. Mario, mi colega madrileño lo tengo ahí fuera y dice que también se parece un poquito a Johnny Thunders. Sí, puede ser, también tiene ese rollo. Es que es la escuela donde viene Gilby Clark. Bueno, pues vamos con más cosas. Ojito al debut de este nuevo proyecto que os presentamos ahora, en el que forman parte grandes nombres. Bueno, ¿qué quería aquí decir? No sé, que el colega. A ver, está tirando de oráculo. Gilby Clark en los Little Angels. ¿En Little Angels? Pues bueno. Guns N' Roses, Gilby Clark, Little Angels. Little Angels. Ala, pues estuvo tocando en Little Angels. Ah, no, esto es un póster de Guns N' Roses, Gilby Clark y los Little Angels. Vale, voy, miro más cosas. Bueno, mira, que yo sepa no viene de Little Angels, pero si tú lo dices, pues. Que no lo digo, que digo que me suena, estoy mirando bueno, por vale. Eso. Pues bueno, que lo he dicho, que atentos al debut de este nuevo proyecto que os vamos a presentar y en el que forman parte grandes nombres como el de Red Beach a la guitarra, Jeff Pilson al bajo y Robin McCauley a la voz. En la batería han contado con Matt Starr, que se ha sentado tras el kit de batería de gente como Ace Frehley o Mr. Big, entre otros, que tampoco es nada, también. Debutan para el sello italiano de Frontiers Records con un disco que vio la luz ayer mismo, titulado Shake the World. Es el sorprendente título que posee, como si el mundo necesitara de ser más agitado de lo que ya está. Chorradas aparte, que de vez en cuando también tengo alguna, nos quedamos con el que es su primer single, al que han titulado Big Disaster. Y nosotros, que creemos que un desastre grande sería que te lo perdieras. Así que si eres amante de los sonidos más clásicos del hard rock de los 80, no te pierdas lo nuevo de este interesante proyecto denominado Black Swan. Y suenan bien, bien, muy bien ese cisne negro, Big Disaster. You think I'm crazy, but I'm not the one. Bueno, pues ahí lo teníamos, ese gran desastre incluido en Shake the World, Agita el Mundo, el trabajo debut, iba a decir lo nuevo, que también lo es, que vio la luz ayer, de este nuevo proyecto denominado Black Swan, y en el que está a la voz nada menos que Rob McAuley, Jeff Pilson, bajista de Dokken, está ahí al bajo, y Rob Beach, el que fuera guitarra de Whitesnake en esta última época. Bueno, pues a las seis cuerdas, impresionante. La bandaza que se han juntado bajo el apelativo de Negro. Frontiers que no para de sacar bandas de ese estilo, ¿eh? Junta un montón de músicos. La verdad es que el Serafino este tiene ojo, ¿eh? Se llama Pierluigi Serafino, ¿cómo se llama? Serafino Perugino. Serafino Perugino. Pierluigi Perugino es. Salami, prosciutto, provolone, mascherpone, polvorone, todas, de la estepeña. Bueno, nos vamos con otro álbum nuevo que nos llega de Frontier Records y que vio la luz ayer mismo también. Es el que hace el segundo trabajo en vivo de los, no sé si decir norteamericanos, ya que actualmente la formación al completo son todos de sangre italiana. Hablamos de los Hardline de Johnny Gioeli, aquella banda que inició con John Shawn, el que fuera la guitarra de Journey, y que ahora, pues bueno, después de varios cambios, desde hace un tiempo se hace acompañar de Alessandro del Vecchio en los teclados, de Mario Percudani a la guitarra, Ana Portulapi. Portulapi es toda que no caga. Portulapi, Macacho. al bajo, y Marco Di Salvia a los palos. Han hecho la inversa, ¿no? Antes los italianos eran los que iban a Estados Unidos, y ahora de Estados Unidos vuelven para Italia. Claro, pues no sé, el camino de retorno. Pero bueno, el caso es que la base la tiene todavía en Los Ángeles. Bueno, ahí está. No son tontos, no. El caso es que son apenas seis trabajos de estudio los que tiene la banda, los que ha grabado desde que se formaron allá por el año 91. Y ya son dos los discos en directo que poseen con este que os ofrecemos. Este último, como he dicho, vio la luz ayer mismo con el título de Live Live. Como cabía de esperar, el mítico primer trabajo Double Eclipse tiene un protagonismo más que especial. Y no podía faltar en él un clásico de la banda como es este irrepetible Hot Cherry, que usamos para despedir a la audiencia de Salto Mata Radio Rock. Pues sí. Así que, ternascos, hasta la semana que viene. El clásico contenido está en el podcast. El otro irá en el podcast, exacto. Os dejamos con el nuevo trabajo en directo de Hardline. You're getting me hot, baby. Bueno, pues ya lo tenemos, Hot Cherry, el tema que viene incluido en el nuevo trabajo en directo de los norteamericanos Hardline, la banda liderada por Johnny Joely. Life Live, así se titula ese nuevo álbum en directo, del que hemos dejado un clásico ya imperecedero en la historia del hard rock, como es este Hot Cherry. Bueno, ahora sí, nos vamos. El clásico, los grandes trabajos del heavy metal ya se están acercando todos a las bodas de oro, y uno de los discos que marcaron una etapa y acuñaron un género como el nuestro ha cumplido 50 años esta misma semana. Para muchos, el primer disco de heavy metal de la historia. El caso es que, sin entrar en debate alguno de este tipo, celebramos la efeméride y colocamos uno de esos temas emblemáticos de la banda, de Ozzy Osbourne, Iommi y compañía. The Wizard es el tema que os vamos a colocar como clasicazo de la semana para celebrar los 50 años que ha hecho ya un discazo como fue el debut de Black Sabbath. Ahí lo tenemos, clasicazo en senderos del rock, The Wizard, Black Sabbath. Never talking. Bueno, chavalotes, esto se acaba, el tiempo no da para más, nos tenemos que marchar. Será hasta la semana que viene. Así que ya sabéis, lo de siempre, ser malos, muy malos, y larga vida al rock and roll.